You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Seguramente podéis haber adivinado, pues son los Who, y hoy hay un especial de los Who, con nuestro invitado, precisamente nuestro invitado habitual, nuestro especial en especial es Carlos Burgo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues pido alguna disculpa porque ando un poco y a ratos bastante como el Garrasperas, nuestro amigo Cover Day de Whitesnake. Entonces, tiene la voz death metal hoy. Un poco regular, a veces tos seca, pero sobreviviendo. Bueno, muy típico también de estos temas del rock. O sea que. Pero bueno, dos horitas vamos a aguantar aquí y a disfrutar. ¿Cómo que aguantar? Vamos a disfrutarlas. No, a mí sí me hará corto, seguro. Yo ando más cascado. Creo que os voy a aguantar a vosotros un poco. Vaya. Pero vamos bien, desde bueno, el cariño. Desde el cariño, expulsamos el otro día a nuestro técnico y hoy tenemos técnico nuevo, Carmen Mala. Aunque su apellido pueda inducir error, esperemos que dé mejor resultado que el anterior. Bueno, pues comenzamos, Carlos. A ver, danos una intro. Sí, vamos ahí porque como tenemos tiempo, vamos a ir charlando y poniendo música con tranquilidad. The Who, para mí una de las bandas absolutas, Europa, Gran Bretaña, Inglaterra, Londres y pilar absoluto. Yo diría que junto con los Rolling Stones y con Pink Floyd. Yo me diría de los Beatles, ¿eh? No, pero bueno, los Beatles los clasifico más como pop. Dentro del pop, vale. O sea, evidentemente vale. En la lista estaría arriba del todo y todos además tienen influencias incluso unos con otros. Pero dentro de lo que es ya la parte previa de lo que luego sería también el heavy rock, si hablamos de rock propiamente dicho, Beatles queda un poco más en la escena del pop. Sí. Y estos pues obviamente ya son otra cosa. Estamos hablando del principio de los 60, de 1962. El nombre original eran los The Tours. Los desviados, los desvíos. El grupo original del macarrísimo de Roger Daltrey. Roger Daltrey, sí, que con su 1,68 se metió y se daba con todo el mundo. Que se lo digan a Pete Townsend, que recibió unas cuantas veces sus puñitos. Sí, era un poco David contra Goliath, el bajo fuertote y el otro un tirillas, pero vamos, con una gran nariz. También se llamaron los High Numbers. Y dato curioso, uno de los nombres que surgieron al principio fue Scorpions. Sí. Así que, y también The Hair, el pelo, por las costumbres de la época. Daltrey y Entwistle, Daltrey en origen era guitarrista, bueno, de hecho lo es. Y solista. Y tocaba el banjo. Sí, tocaban, esto al principio tocaban cosas muy raras. Entwistle tocaba la trompeta fundamentalmente. En The Tours era guitarra solista y había un guitarra rítmico. Ahí lo dejas, macho. ¿Cómo dices tú? Aguanta. Atiende. Atiende. De hecho, tuvieron inicios también vinculados al jazz. Pero bueno, al final estos dos eran coleguitas y de hecho Entwistle fue el que presentó a Pete Townshend para decir, bueno, pues mete al tipo este largo con esta nariz aquí en la banda. En cambio, Keith Moon, esa especie de bestia de la naturaleza sin control, pues fue una audición, entre muchas otras, no daban con el batería. Y a este le pusieron ahí un día y le dijeron que tocase el tema Roadrunner. Y no solo se encumbró y se puso al frente de la clasificación, sino que se salió y se quedaron tan acojonados que dijeron, yo creo que a este tipo hay que ponerle aquí como sea. Yo creo que le dijeron, si eres capaz de tocar esta canción, mejor, tócala, sujétame la copa. Pero bueno, al final, otra de las bandas de los de más de 100 millones, festivales encumbrados como Monterrey, el famoso Woodstock y la Isla de Wight, que seguramente, a ver si nos da tiempo luego también a poner una cosa fantástica de allí, y luego pues característicos también por sus películas óperas rocks en inicio y el concepto de ópera rock con Tommy y Warofenia. Seguiremos hablando, pero vamos, vamos a arrancar dedicado además a José y a Metal Zone, hermanos en el rock, del Warofenia 1973, todo además bajo y batería, como escucharéis ahora, porque es tremendo, y que luego versioneó de forma descomunal Wasp. Los Wasp, sí señor. En el Headless Children, nuestro amigo Black Lawless. Ahí estaba Chris Holmes y estaba también el bajista, el bajista de King Cobra. Y bueno, pues historias de Jimmy, luego en la película que salía Sting, y las bases esas del rhythm and blues, de los mods y del rock. Cuatro personalidades del personaje de la película y del disco, cuatro músicos y el sonido cuadrofónico en sus inicios. Esto es del Cuadrofonía The Real May. La faceta más rockera de Who, ¿verdad? Sí. A mí me encanta ese disco, crecí con él. Yeah. Bueno, ¿cómo sostiene Kate Moon aquí el tema, eh? Bueno, es que... vamos a hablar un poquito de Kate Moon ya, porque es que... bajo y, yo bajo creo que no hay ningún grupo en el que sea alguien tan fundamental. Bueno, a lo mejor te pondría Dream Theater, pero es que este tío, sin ser un técnicamente... ¿Quién? Un batería técnicamente impresionante, yo creo que es una parte... Bueno, te voy a decir que tocaba de una forma descontrolada e improvisada. Además de que estaba normalmente muy para allá. Pero... entonces hacía que nadie sabía qué iba a pasar allí. De hecho, en Twister se cabreaba mucho, claro, porque decía que, coño, la base rítmica en una canción estaba con el bajo y la guitarra. Y entonces decía, ¿cómo cojones sigo yo a este tipo? ¿Y cómo se fundamenta la canción para que vayamos a la par? Es que fíjate, macho, que cuatro figuras, porque el que compone el 90% o 95% de las canciones es Pete Townshend. Y sin embargo... menos mal que no es Roger Daltrey. Roger Daltrey tiene como 108 discos en solitario, pero siempre se busca compositores ajenos. Cantará bien, pero... sí. No, el primer disco hace algunas... No, el segundo. Bueno, creo. Va cantando mejor con el paso de los años. También, bueno, al principio era un Roger poco fuerte. Daltrey consigue al final, de ser una fuerza de la naturaleza, consigue calar en profundidad, en sentimiento, a la par que es un, ya te digo, un tío muy salvaje en el directo. Pero eso, que el 90%, 95% de las canciones son de Pete Townshend, y cómo se abre a codazos Kate Moon. Batería, macho, que bueno, si a codazos, algunos... a platillazos, a bombazos, a bombazo, a base de dinamita. Si vemos algún vídeo de él, lo que decís vosotros. Sí, luego contamos algunas incidencias o incidentes. Sí, bueno, que al final tenían muchas veces, miraban ellos mismos, que fíjate, estarían acostumbrados al jaleo con él. Yo creo que no se pueden acostumbrar a ese tío nunca. ¿Qué hace ahora? Bueno. Tuvieron que potenciar los Marshall y subir como Lemmy hacia la potencia y el volumen. Hombre. Para eclipsar un poco a la Twister, bestia esa que tenía la detrás. Se compró dos cajas tremendas, que no era lo que se llevaba en la época. Se compró dos cajas de amplificación tremendas, no sé, más o qué sería. Se la puso una encima de otra, que claro, no sé... Fue cuando empezó. Para que veas la influencia que tiene este grupo en el movimiento de rock duro, o del heavy metal. Tanto en el espectáculo como en el sonido, ¿eh? No me mires así. Yo ya he dicho que te yo... miro con arrobo, Paco, con arrobo. A este grupo lo he descubierto después, porque en mi barrio... Getafe, si era el heavy, no podías escuchar estos tíos eran más. Pues, Paco ni U2, ¿no? No, U2 menos. Perdona, estás hablando, eso no están... Es que te escuché la semana pasada. Eso no, está, no son ni de la misma especie, o sea, no, estos no lo podías escuchar porque eran mods. Era heavy. Sin mod fueron 2 años. Sí, no, bueno. El caso es que eran mod. Mi barrio siguen siendo mod. Tú vete allí. Cuando se cambien el nombre de The Who. El Soho y la zona clásica de Londres y meterse en el jaleo. Cuando se cambian el nombre de The Who a The High Numbers, que luego vuelven a llamarse The Who, ese periodo es en el que adoptan la postura de los mod. Aunque el primer disco, el segundo disco. La relación de la película con Guadalajara y el disco, pero vamos, fuera de eso. Si tú ves los directos, poco nada tenían que ver con. Estos tíos son mods. ¿En mi barrio son mods? No voy a discutir. No, por favor. Venga, pon otra canción que este hombre, este talibán no tiene idea. Vamos a otro de los clásicos y con poderío dentro de Quadrophenia 1973, que es el 515. Tuvo cierta controversia porque empieza cantando Girls 15 sexually known. O sea, las chicas de 15 años, menores, ya conocedoras de los jaleillos del sexo. Y eso era como muy revolucionario. Y eso de Out of My Brain on the Train, o sea, completamente ido de la cabeza en el tren, que es el de las 5:15, que tenía ya el nombre. Reconocen influencia importante, como muchos otros, como muchísimos del heavy, de los Beatles. Y también reconoce que fue fundamental el hecho de que teleoneasen muy al principio a los Stones. Los que más le han influido, y lo reconoce abiertamente, son los Kings. Los Kings, sí. Al principio les imita mucho. La fuerza de los guitarrazos y todo esto viene de los Kings, de Ray Davies. Aunque luego, por ejemplo, el molinillo que hace es una derivación de la elevación del brazo de Keith Richards cuando lo dejaba caer. Bueno, y lo comentaremos también, porque Townshend es muy también de las viejas, de la Chuck Berry... Sí. Only Hooker. Aquí se ve el toque blues de esta canción. Sí. Vale, déjale. Bueno, pues esto es de los single mix del año 73, de 30 años de, como decía Lambert, que luego comentaremos, uno de los grandes promotores suyos de siempre, Maximum Rhythm and Blues, del Quadrophenia 515. Inside, outside. Nowhere is home. Inside, outside. Where have I been? Out of my brain on the fire. A oír temazos clásicos, clasicazos. Pues sí, y ninguno malo. De todas maneras, los Who son un grupo curioso porque nunca han tenido una línea recta en cuanto a actuación, de composición, evolución, etcétera. Es decir, estos salían por una esquina, por la otra, se pegaban entre ellos, se reconciliaban, iban a grabar disco y no tenían canciones, al principio tocaban las de otros, de pronto alguien se volvía loco, sobre todo Townsend, y te componía una ópera entera o un disco. Entonces, es una especie de roller coaster, una montaña rusa. Parece mentira y es casi increíble que con lo mal que se llevaban hubiesen seguido adelante, pero que se llevaban mal no es que fuese un secreto escondido, no. Ellos se encargaban de promocionar su mala relación e incluso eso les vino bien, ¿no? Ellos opinaban como Cela, que hablen de mí, aunque sea bien, ¿no? Sí. O sea que, bueno, no. Muy malas relaciones, llegaron a los puños en muchas ocasiones. Eso no significa que tenga mala relación. Tú y yo, macho, nos seguimos llevando bien, ¿no? Todavía no hemos llegado. Que no. Bueno, Carlos. Pues bueno, comentábamos, vamos a un absoluto clásico, uno de los temas de los primeros tiempos que les fue encumbrando. Y que además es el I Can't Explain. El chico y la chica que no saben cómo entenderse a la hora de ver cómo evoluciona su relación. Estamos hablando de My Generation, de 1965, y recordemos un par de detalles de estos que son muy curiosos, que contamos siempre aquí, en este pozo de sabiduría común. Sí, señor. Esto lo versionó de Scorpions en el año 1989, en un recopilatorio que sacó desde el Love Drive hasta el Savage Amusement. Ahí está, esta de Scorpions. Y el guitarrista que fue a grabar, por si no le salía bien del todo el tema en esos primeros tiempos, sí, a Pete Townshend, fue un tal Jimmy Page. Sí, señor. De Led Zeppelin. Al final grabó las rítmicas. Sí, exactamente, que al final cara A y cara B acabó grabando rítmicas. ¿Ves? Ahora veo yo por qué estos tíos tuvieron, sí, tuvieron, señor, éxito. Sí, señor. Ahí estaba ahí mi amigo Jimmy Page. Pero ¿no le debió decir su secreto de la composición? Oye, Pete, lo que tienes que hacer es copiarte a los clásicos del blues. Además, Jimmy... Escucha como si no lo hubiéramos oído. Pienso cortar luego. Esto luego lo editamos y lo quitamos. Sí, sí. Además voy a cortar todo lo que digo. Característica común entre Jimmy Page y John Entwistle, que por eso no tocó la final la guitarra y empezó a tocar el bajo al margen de la trompeta, que tenía los dedos como morcillas. Sí, le llaman Mr. Dedos Gordos. ¿Cómo se llama? Los pulgares. Thumb Fingers. Le puso Bill Wyman. Tenía los dedos... Estos que cuando empiezan a hacer notas finas... Todos pulgares. Lo de la guitarra rápida y elegante, pues se le amontona ahí, como en los cómics a la cosa y así. Pone ahí el dedo y suena todo. Pues esa curiosidad, y luego que Keith Moon y Pete Townshend inspiraron a Robert Plant y a John Bonham. A Plant en el sentido de vestuario, estética, escenografía. ¿De dónde sacas estos datos? Y del último libro publicado de los Who. No le toques a los Zeppelin más. Macho. No, es que no sé dónde sacas estos datos. ¿Este es el especialista en especiales? Venga, continúa. Sí, sí, además mira, el libro compañero de ese que tienes ahí de Pink Floyd. Y Bonham reconoce que se fijó en Keith Moon. También es que Keith Moon en esa época era una cosa absolutamente extraña dentro del conjunto. Paco, Bonham tenía más técnica que Keith Moon. Pero si tú le ves tocando a uno y otro, el estilo bruto de desenfrenado de Bonham viene de Moon, pero vamos, sin duda. Esto también, esto también lo voy a cortar. Pero era mejor batería Bonham. Hombre. Técnicamente, Bonham ha sido lo mejor. Son dos galaxias que no tienen mucho que ver, pero efectivamente lo de aporrear, lo de darle con fuerza, lo tienen en común. Pues esto, I Can Explain 65, es de los original mono mixes. Esto va en mono, de los bonus tracks de este año 65, clásico I Can't Explain. Todo un himno generacional. Sí, señor. Single que graban los Who con el nombre de Who. El anterior, que no sé si High Numbers fue, Fue con The High Numbers. Que bueno, se comieron los mocos, francamente. En realidad, los primeros singles. No, este fue el segundo. Este sí lo. Dio pelota. Este el primero sí se comieron. Este funcionó. ¿Cómo se dice? Se comieron un. Mojón. Sí, mojito. Venga. Mojón. Suena mejor el hito, sí. Bueno, déjame que ponga yo una canción, Carlos. Por supuesto. Bueno, Won't Get Fool Again. ¿Por qué le tengo yo cariño a esta canción? Porque Kiss empiezan muchos de los conciertos en directo con este tema. Hombre, pues, oye, a cada uno le marca. Damos fe. Bueno, más sintetizadores para empezar. Un disco, el Who Next, que fue posiblemente el más exitoso a nivel de ventas. Curiosamente, porque viene de un desastre previo, que es el Live House. Sí, que quería currarse otra, es que otra ópera rock. Sí, es que el planteamiento, la puesta en escena, los horarios, todo fue un horror. ¿Sabéis lo que querían hacer? Es que era una cosa muy rara. Querían coger los datos de cada uno de los asistentes a los conciertos, altura, peso, medida de cintura, no sé qué. Como ahora en Internet, los tienen todos. Meterlos en un sintetizador y convertirlo en música, para que una vez todos esos datos metidos en un sintetizador, si hiciese música, hacerlo sonar en directo. O sea, pero la gente tenía que estar parada también. Claro, allí, llegó un a ver qué le llegaba. Que el propio Townsend dijo, esto es imposible, es inviable. Sin embargo, bueno, yo creo que le cogió el manager y le dijo, mira, aquí hay temas bastante buenos. Y le quitó las pirulas. Claro, venga, ya. Déjate tonterías. De esto, cámbialas. Estas no. Déjate tonterías y vamos a hacer un disco. Y bueno, salió esto, que es una auténtica pasada. Townsend le llamaban el Porros y luego se pasó mucho al ácido lisérgico. Pero con estaba, el LSD se le fue mucho. Pero era contra drogas. Era y luego al final se terminó enganchado a la heroína. A la heroína. Atiende. O sea que, atiende. Bueno, pues eso que decía. Otra vez de nuevo los sintetizadores que les dejaron, igual que en Tommy, que le dejaron un poquito a la gente asustada, pero solo es el comienzo, es engañoso, porque luego ya arranca con el guitarreo típico de Who. Entonces, además, lo que inició en esa época era lo que se llamaba retroalimentación acústica. Joder. Que lo empezó a meter. Y luego el rollo de efectos bueno, sonoros y retroalimentación. La retroalimentación acústica, ya que la traes a colación. A colación. Fue lo que llevó a que Pete Townshend elevase la guitarra, la hincase en el techo, el falso techo. La Rickenbacker. La Rickenbacker, la hincase en el techo, el público pensase que eso era una cosa que estaba. Bueno, es lo que hacía era sí, eliminar la retroalimentación. Me imagino que sería simplemente un acople. Intentaba buscar una posición en la guitarra para eliminar el acople, lo levantó al techo, lo clavó y la gente se volvió loca. Como vieron que eso funcionaba, pues ¡hala! ¡A romper equipos! Todos los días. Fueron al día siguiente y entonces estuvieron absolutamente comedidos. Keith Moon, como vio que el otro rompía, dice, pues sí, yo también rompo, porque... ¡Marica, el último! Anda, que soy yo aquí como para no romper. Y al día siguiente estuvieron comedidos y fue un fracaso y la gente se empezó a ir. Sí, pero... Y dijeron, coño... Aquí hay que romper. Aquí si no rompes... Acumularon un nivel de deudas importante, ¿eh? Porque es que, joder... Una burra, una auténtica Kiss, burrada. Por ejemplo, y vuelvo otra vez con Kiss, lo siento. Cuando rompen una guitarra, cogen una guitarra malilla. Y la rompen y ala. Y la mayoría hacen eso. Cambiaban la guitarra por una guitarra de... ¿Cogen una guitarra malilla? Sí. Vaya, unos sí, auténticos. Sí, sí, sí. Bueno, joder, hay que romper la Rickenbacker. ¿Cuánto vale? 8.000 pavos, pum. Como no, esto. Sí, pero es más. Hay que romper con categoría. Claro. Es más. Los vas a sacar una de cartón piedra. Los capullos de... No, son guitarras eléctricas, pero es una imitación. Pero los capullos de Kiss ahora te la rompen y encima te la venden. ¿En cacho? Te la venden. Sí. Te la venden. Una barbaridad de pasta. O sea que... A más. A más. A más, a más. ¿No? A más, muy a bien, más. Muy bien. Pues además, si esta canción, por tema de tiempo, pero Lambert... Al margen de ser su mega productor histórico más importante... Kim Lambert y... Aparte del Yankee... Bueno, ya que se llama fatal en cualquier caso, le robó todo lo que pudo y más. Y le sacó porcentajes de donde no lo sabía y al final Daltrey pidió una auditoría y le pilló. Entonces esto de no nos volverán a engañar, pues ya no nos toma más el pelo, decían también que podía hacer referencia a la canción. El primer contrato que les firmó un productor americano, que les dijo que le iba a grabar el primer disco, les hizo firmar un contrato, o les quería hacer firmar un contrato, en el que le cogía incluso todos los derechos de las canciones de Pete Townshend para él. Lo leyó el padre, que estaba un poquito más metido en el mundo, y le dijo, no, esta cláusula de que los derechos de las canciones tuyas van al productor, ni hablar. Y eso les libró. Pero... También había, en el primero o el segundo disco, dieron pasta, y la pasta iba a los autores. O sea, por eso, creo que es en el segundo disco, se pone todo el mundo, los cuatro, a hacer canciones, para pillar pasta. Por eso, no sé si habéis visto la foto del Daltrey con un Volvo, sale en la funda, pues esa fue con la primera pasta que pilló, que hizo, un par de temas o tres bastante malos. Y entonces, si hay pasta, yo hago canciones. Bueno, los presupuestos de esa época eran un poco de la época, claro. O sea, a lo mejor cobraban 50 libras por un concierto, luego cobraban 500, y un presupuesto a lo mejor de 15 o 20 mil libras era para no sé cuántos conciertos. Y las deudas, pues a lo mejor cuando tenían 30 mil libras eran una montonera de dinero. Curiosamente era al revés que está sucediendo ahora. Hace 40 años o 50 años, tú hacías conciertos para promocionar el disco, que era lo que te daba dinero. Ahora es al revés. Tú ahora sacas un disco, que es la excusa para sacar pasta en los conciertos. O sea, el mundo de las descargas. Venga, vamos a poner el One Way Food Again, y el que escuche este tema y no diga que el movimiento hard rock o heavy metal no tiene influencias de los Who, que venga Dios y lo vea y me lo discuta a mí. on my knees and pray. We don't get fooled again. Don't get fooled again. No, no. Pues vamos a continuar, contamos algunas cositas de los muchachos, de los cuatro fantásticos. Recordemos que Roger Daltrey era un buen estudiante, entonces claro, pues le dio un disgusto muy, muy grande a sus padres, porque por un lado era muy aplicado en el colegio, pero por otra parte pertenecía a lo que se llamaba en su colegio la banda de los 10. Un pendenciero. Un macarrilla de puta madre. Y con su 1,68... que es lo que levantaba, le llamaban Big Bad Roger. Con el tiempo se convirtió, sin embargo, en el tío más asentado y más sensato de los cuatro, ¿eh? Sí, el único que no se metía en el cuerpo contundente. Y... fumaba, pero procuraba además cuidarse mucho la voz. Y tipo sensato. Y el que atizaba a los fotógrafos en Bustuk y tiró al activista ese en Bustuk, sí, que le pegó un guitarrazo. Es que, a ver, fue Pete Townshend, no fue Roger Daltrey. Es que los jugos ahí en Bustuk no les pareció que estaban en un... Es que el mismo Townshend dijo que no entendía esto, el hippismo no aguantaba el barro, el horario, el mal... organización. Era muy tarde, estuvieron muchísimas horas allí, le gustaba, y llegaba ya rebotado. Él estaba en otra película. A quien sí le gustaba de verdad el movimiento hippie, evidentemente era Roger Daltrey. Que llevaba el chalequito ese. El chalequito de Fleck. Yo creo que solo era el chalequito. Vamos, iban bien vestiditos en general, no tenían nada que ver con. Y Pittauson iba con el mono blanco. Sí. Ya una vestimenta icónica, ¿eh? Pues Roger estuvo en la Ealing Art School y ahí coincidió con un tal Freddie Mercury y con un tal Ron Wood. O sea, que nos tenemos ahí a Queen y a los Rolling. Como yo en mi barrio, con el Gallola y con el... Claro, ¿sí dónde voy a llegar? El Colleja. El Rana, el Colleja. El Rata, el Bolsa, ¿de dónde voy a llegar yo? Pete Townshend, este era el que llamaban Nose on a Stick, o sea, una nariz pegada a un palo. Porque claro, el tipo era, él estaba tremendamente preocupado de pequeño y tal, y se metía mucho con él, porque tenía una nariz desproporcionada. Y luego era un tipo muy delgado. Era nariz Capone y Saya, macho. le hizo rebelde porque estaba siempre cabreado con lo de que se metiesen con él, ¿no? Y como comentábamos, Keith Richards por el tema del molino, de los aspavientos que hacía con la guitarra, y eso, pues venía de las fuentes de Chuck Berry y John Lee Hooker. John Entwistle era también como Roger Daltrey, de familia y entorno familiar de músicos. Yo creo que es el único que recibió formación musical. Único, sí. Ahora contaré una aventurilla de... Tocaba el corno punto, hasta qué punto llegaba... Sí. Hasta qué punto llegaba... De autofabricación casera, además. De luthier. Hasta qué punto llegaba la técnica de Entwistle con el bajo. Y la obsesión por tocar bien. A mí me parece una absoluta máquina. De hecho, tocó en la Middlesex School. ¿Sex? Sí, bueno, es que yo estudié allí, entonces... ¿En la Sex? Middlesex. En el medio sex. Eso está en el norte de Londres, en zona elegante. Y tocó en la Orquesta Sinfónica de Middlesex School. Digo, coño, qué curioso. O sea, que era un tipo, además, pues que eso, además de que tocaba varios instrumentos, tenía una formación. Era leído y escribido. Sí, sí, sí. Y bueno, se murió, luego lo contaremos, pero se murió en medio de todos los vicios posibles. Joder, eso en el Hard Rock de Las Vegas, justo antes de empezar esa gira, el día antes. Se murió con mucha gente que querría morirse, con una stripper en la cama... Y hasta las cejas de coca. Sí, la coca fue lo que le probó. El tío con esa pinta así de tranquilote. Yo prefiero Pepsi, tío. Tranquilote y de buen tío, de formal, siempre al margen de todas las peleas. Tranquilo, y en el escenario lo mismo. Y un vicioso. Fíjate tú, líbrame Dios de las aguas mansas. ¿Sabes tú eso? Tocar mucho y bien, pero efectivamente el bueno de John Entwistle, pues se fue en el 2002, creo que fue. Luego lo repasamos. Sí, y en el 2002, en 57 años. 57 tenía. Atacos, pero es que Keith Moon cuando falleció tenía 37 o 32. No, 31 o 32. No tenía más. Va que este, pues a la 27, se podía haber muerto 26 veces antes de cualquiera de las cosas que hizo. He estado repasando adjetivos: salvaje, loco, autodidacta, inestable, base de improvisación y energía, inmaduro. Vicioso total, temerario. Moon de Loon. El hombre que estaba siempre... Moon de Loon. Keith Moon, pues es el hombre que estaba siempre en la luna. Pues nos vamos a la otra ópera rock, la primera, de hecho. No, te voy a corregir, hombre. Le atribuyen la primera ópera rock a los Pretty Things, el SF Sorrow. Sí. Ah, bueno, pero digo de esta banda. Ah, vale, venga, perdón. El concepto perdón. Lo amplió Lambert y le dio más bombo al asunto, pero digo que de las dos más otros intentos que hicieron previo dos años, esto es 69-71, con el Who's Next, Tommy Who's Next y Quadrophenia. Esta es del 69, esto es Tommy, es en directo en el Royal Albert Hall en Londres en noviembre del 2003. Y bueno, pues la historia del chico que se vuelve autista, que matan a su padre y su pareja, que estaba con un amante, y entonces pues él se encierra, pierde los sentidos y una máquina jugando al pinball. Y luego poco a poco va saliendo y se va recuperando. Vamos, la historia, su primera... De Tommy es bueno, o sea, como dicen de los cerdos que hasta los andares, de Tommy es buena la versión sinfónica, la versión de la banda sonora original de la película con Eric Clapton, con Rocketman, con Elton John, con Tina Turner. Canta una canción incluso el Jack Nicholson. Es buena esta banda. No, todo lo que escucho. Yo tengo como 4 o 5 versiones de Tommy. Qué raro. No, quiero decir versiones diferentes. Ya. Diferentes. O sea, el disco, la versión original de la película, la versión sinfónica. Joder. El vinilo, el farcículo, el boli, la chapa. Que me parece bien. Carlos, creo que tienes como yo la edición española de Quadrophenia, en la que están censuradas las chicas en bikini, ¿verdad? No, las chicas desnudas que le ponen dibujado un bikini, ¿no? Con razón. Ojo. Un guarro. En vinilo, sí, yo tengo... De Quadrophenia en particular, porque es uno de mis discos favoritos de cuando era pequeño. Sí. Pues ahí vamos, Pinball Wizard. We'll be right back. raise a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Being all the bumpers, always play green. He plays by intuition, the digit counts fall. That death on the flat screen sure plays a mean pinball. A twist, a pinball wizard's got such a submarine. How do you think it goes? I don't know. What makes him so good? He ain't got no distractions, can't hear no buzz and bells, don't see no lights flashing, plays by sense of smell. He always gets a replay, never tilts at all. That death on the flight, he sure plays a mean pinball. Hello, thanks for coming. On this tour, what was the spider? Paco? Sí, esta, como os gustan los power chords, y las guitarras, sí, y las guitarras energéticas. Eso, y el palmute son... el palmute todavía no había nacido, pero las quintas vacías este tío sí, no las dejaba, sí, Y luego vendrá alguno de los apais, seguro. ¿Los apais? Seguro que rondaban sí, por aquí. Kate Moon. ¿Cómo está? Faces, estuvo luego con los Faces y se mosqueó cuando reformó Rod Stewart a los Faces y en vez de llamar a Kate Moon, a Kenny Jones, sí. ¿Llamó a quién? A Carmina Pais, hombre. Carmina Pais. No sé, entre baterías hasta anda el juego, ¿no? Siempre aparece Carmina. Seguro que aquel grupo tuvo éxito. Vamos con Boris the Spider. Sin lugar a dudas, la aportación más célebre de John Entwistle. Es que no me sale. Yo siempre le he llamado de otra manera, ¿no te pasa? Sí, que tú sí, lo sí, lees sí, una sí, vez sí, mal sí. Y siempre le vas a llamar mal. Yo siempre le llamo mal. Yo he tenido que hacer ejercicio y empeñarme en decir Entwistle. Porque sí, es que es de le llamo de todo. Que lo lees mal y como dices tú, Paco, ¿verdad? Lo lees la primera vez mal y sale mal. Pues una de las más estrafalarias canciones de los 60, surgidas mientras The Ox tomaba unos pelotazos con Bill Wyman de los Stones. Y le debieron decir, ah, sí, espera. Y la debieron escribir en 7-10 minutos. Es el mote. Es el Dios. Buey, que es como le llamaban a... No era mal compositor, lo que pasa es que como siempre, cuando tienes macho un tío que hace lo que hacía Pete Townshend, pues no tenía hueco. No tenía hueco y luego los discos que sacó en solitario no eran tan malos, ¿eh? No. Y el que se encargó, por ejemplo, del Odds and Sods fue él. Sí, efectivamente. Pues nada, musicalmente una pequeña joya con el bajo de John en primer plano. Una melodía inolvidable. Y como dice nuestro amigo José, el Martillo Metálico, que está aquí con nosotros. Que está aquí disfrutando de los Who desde aquí. Un antecedente. Le mandamos un saludo. Un antecedente del... Del death metal. Yo creo Doom. Que... yo creo que es la primera el canción. Más. Bueno. Sí, vale. Eso es. José, en mi programa... En mi programa no me lleves la contraria nunca más. Te he dicho yo. Ahora me entenderás, José. Ahora me entenderás. Bueno, según Pete Townshend, la canción favorita de los Who de Mr. Jimi Hendrix. Sí, señor. Entonces... Venga, que suene. Boris the Spider. Falling on my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head. to the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Pete, I think most people know that you frequently... Pues, como comentabas antes, es una canción que fue muy popular y que a mí me suena mucho también a Syd Barrett y los primeros Pink Floyd. Mola. En esa línea. Mola. Y comentabas antes, Jimi Hendrix, coincidieron una vez en uno de los grandes festivales. Ay, ay, ay, ay. Y entonces Pete Townshend se quedó un poco así mosca porque estaba actuando delante de Jimi Hendrix. Y hizo pues esas cosas que hacía entonces, de quemar, lo rociaba con alcohol y quemaba la guitarra. Sí, dijo, sí. Sí, sí, sí, que, sí, que era como diciendo, este tío aquí, ¿qué pasa? ¿Qué va de guay? Si vais a actuar, vos dijo Jimi Hendrix, si vais a actuar vosotros necesito hacer algo grande. Y es cuando quemó la guitarra, sí. Cuando quemó la guitarra. Sí, sí, sí. Luego, efectivamente, pues estos, claro, destrozan y montan mucho más pollo, pero al final reconoció Pete Townshend que este tipo era un monstruo, fue a saludarle y... Sí, sí, y todo quedó ahí. Pero bueno, era un pique de hacer... Jimi Hendrix, pero, yo creo que en su época ha sido de los que superaron por poco, cuando los Who estaban bien, pelín por poco superaba a Jimi Hendrix. Hendrix yo creo que ha tenido más éxito una vez muerto, Yo creo que en su momento no se le reconoce tanto. Efectivamente. En calidad y en conciertos... No, no, no. Sí, Hendrix hoy estaba es lo que ahí, es, ahí. Claro. Pocos le podían hacer sombra a los Who. En directo no había ningún grupo a ese nivel. Ningún grupo, y si no, joder, tenemos ahora YouTube al alcance de la mano para poder meternos un poquito y ver lo que eran capaces estos tíos. Es que, otra cosa, yo lo he comentado contigo antes, José, es que, joder, nos olvidamos de que estos tíos hacían estas barbaridades en el año 70, en el año 69. En el año 69 hacían ya auténticas brutalidades, brutalidades muy heavy, Y ahora lo ves y dices, bueno, estoy acostumbrado a ver esto y más. Pero en el año 69, o sea, si hubiese un espectador del año 69 y viese a Keith Moon haciendo eso, los saltos del Pete Townshend, diría, hostia. Esto hay que verlo, es que es flipante. De hecho, Pete Townshend dice que el último gran disco que hicieron fue Quadrophenia. Bueno, lo demás lo considera otra cosa. Luego, efectivamente, ya hay muertes por medio. Pero él dice que esa fue la última obra redonda y estamos hablando de 1973. Pero es que empezó en el 62. O sea, hay una década ahí prodigiosa, es un poco de cínico, caos también. Es un poco cínico porque... Y de bronca. Sí, bueno, pero... Joder, pero bueno. Se han llevado tremendamente mal, pero siempre han estado ahí los dos. Pero mal. Bueno, de hostias. Luego comentaremos alguna en los incidentes. Pero de hostias físicas, de verdad. Twistel y Kate Moon se decidieron de dejarle noqueado, de mandar al hospital. Y el Roger Daltrey al principio tenía acobardado a Pete Townshend, ¿eh? Pero acobardado, porque además Roger Daltrey iba de líder, porque venía de los de Tours como el líder. Sí. Claro, cuando se encuentra un tío que es el que compone, que de verdad es el arma musical y que al final se erige en líder. Y se llevan unas cuantas guayas, ¿eh? Yo opino que a Kate Moon era para darle, macho. Es que darían ganas, ¿eh? Sí. Porque... Imagínate. Que dan ganas, tío. Kate Moon tenía gachetos. Sí, sí. O sea, él utilizaba bombas, utilizaba platillos, utilizaba todo tipo. Gachetum. Utilizaba armamento. La primera actuación en televisión que metió en la batería dinamita. Sí, bueno. Pegó allí, estaban terminando, explotó aquello, le quemó el pelo a Pete Townshend, le dejó... Le causó daño en un brazo. Daño en un brazo. Y le produjo el... El tinnitus. El tinnitus en uno de los... Estás oídos? Escuchando claro. Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. Minuto de silencio. Buenas tardes de nuevo. Estamos en la segunda hora de Esto es Rock, que nos la ha cedido muy amablemente Óscar, del Alambique Musical. Y como nos la ha cedido, pues le ponemos una cancioncita que nos ha pedido, ¿verdad? Pues vamos con Picture of Lily. Uy, qué es, canción, Lily. No, pues está muy bien. Además, claro que sí, claro que sí, es muy popular también en su época. Trata, a ver cómo lo digo, sobre la masturbación adolescente. Está tratado con elegancia, pero no deja de resultar sorprendente en pleno... Bueno, sí, 1966, que la gente se... No, bueno, la gente seguro que en esa época también se daba cuerda. La gente habla de las fotos de chicas pin-ups, sí. Tipo postres que se ponían en las una paredes. Una tal Lily, las fotos le ayudaban a dormir por las noches. Sí. Y entonces lo otro ya se presupuestó. No había internet, pues zurraba la sardina. Hay que aliviar, seguramente. Hay que aliviar la presión seminal y eso siempre es bueno. Y a mí me recuerda mucho también en este caso a música Beatles. Sí, bueno, en aquella época, en el 66, están muy entonces, todavía muy, muy parecidos. Muy influenciados por Peter. Así que nada, para nuestro amigo Oscar. Oscar. Oscar. Muchas gracias. Picture of Lily. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. Pictures of Lily, Lily, oh Lily, Lily, oh Lily, pictures of Lily. She's been dead since 1929. Oh, I'll cry that night. If only I'd been born in this time, it would have been alright. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily. Bueno, aquí sí que tiene que ver más la psicodelia el momento. Y aquí sí que son mod, venga. Vaya, por fin, son mod. Estabas tú esperando que te la pusieras. Bueno, un par de ratitos fueron. Lo que le digo yo. Y las referencias son las de cuadrofonía. Seguimos avanzando. Vamos a escuchar uno de los temas para mí favoritos y que también marcó su hit en ese momento de los 30 años de Maximum Rhythm and Blues y de la música fabulosa que se llamaba entonces de Pete Townshend. Esto es del año que nací yo, en el 1967. Tiene una promo muy breve de cuerdas que se llama Rattles and Strings y va directamente al tema que nos ocupa. Comentamos aquí también brevemente, por seguir con las historias y los detalles de la banda. El nombre de Who al final se le ocurrió a un escritor que se llamaba Richard Burns, que vivía con Townsend, con Pete, y fue el que lo puso ahí encima de la mesa y al final fue el elegido. Y recientemente, escuchando una de las entrevistas que más me ha conmovido en mi vida, a Lemmy, que es Mr. Motorhead, pues unas semanas antes en Alemania, unas semanas antes justo de morirse, cuando estaban grabando el último directo, dijo que sí, de todos los nombres de los grupos en general del planeta, este era uno de los que más le gustaba. Dice que al final tiene que ser una cosa que tenga mejor que todo, una palabra que suene y eso, que digas, esta es la banda. Eso es, eso y dejas de hostia. Los nombres de grupos tienen que ser directos y que lo memorices rápidamente. ¡Ju! Ya está. Directo. Bueno. Además, bueno, pues daría también que hablar por el hecho de quién, pues Ju, Kiss. Pues quién es. Claro, qué bonito. No, pero es que... Sé que vamos al mismo sitio siempre, macho. No lo quería decir por no ser pesado, pero Simmons... Fuck, lo quería llamar fuck. Y decidieron al final ponerle Kiss porque él decía que era... Y algunos de otros que hemos ido comentando en otros programas. Kiss, Simmons decía que era un nombre sonoro y directo, que era memorizable y que sonaba rápidamente, Kiss. Y era una imitación de Ju, porque le gusta mucho. Bueno, y cuidado, que está... U2, por ejemplo. Paco no. Se acaba de atragantar. Este dato no. Bueno, pero por comentar de irlandeses y británicos de las islas, dice que son su grupo espejo. Sí, joder. Eso quiere decir que al final entre unos y otros... Pero pues será un espejo super... cóncavo, porque no sale igual. Yo a Bono no le aguanto casi nada tampoco. Pero bueno, quiero decir... Ni al cantante de U2 tampoco. Muy bueno eso, Paco. Muy bueno, Paco. lo de Lemmy me llegó al alma. Bueno, al final entre británicos están del juego, ¿no? Bueno, pues esto es I Can See for Miles. Deceive me now, here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and that I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. You took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Deceive me now, here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. Eiffel Tower and the Taj Mahal mines to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. Se metió en un ambicioso proyecto con este single. Sí. Porque él quería que fuese número uno. En Estados Unidos. O en Inglaterra. Sí, bueno. Pero fuese número uno. Triunfó en Estados Unidos, no, pero. Sí, funcionó muy bien, pero no llegó a número uno. Y le dijo que no está hecha la música para los oídos de los cerdos, más o menos. Sí. Porque no sirvió de nada todo el esfuerzo, todo el esmero que hizo y que dedicó en ese single para que luego no llegase el número uno. Fue una decepción muy grande para sí, él. Sí, sí. Dice que la gente se fijaba más en el aspecto visual de la banda y que no estaba. Apreciar la calidad de la música. Sí, claro, el rock tiene eso. El rock tiene, sin duda, un aspecto visual que otras músicas como la lírica, por ejemplo, no tienen. Pero le pasó con Tommy. Las casas de discos y las radios decidieron sacar como single el Pinball Wizard porque lo demás no lo acababan de entender. Pues decían que eso no se podía sacar como un single en la radio. El Quadrophenia, en sus primeras apariciones escénicas, ponían cara de... Claro, los tres minutos famosos de la vaca y el tren de la radio fórmula. Y entonces decía, pues esto que, no, y le ha pasado en algunas ocasiones más. O sea, qué bueno es el tema este Pinball Wizard, que hasta cantándolo Elton John, que está un poco alejado de nuestra música, no, pero lo hace bien, lo lleva a su terreno y hace una pedazo de canción. Elton John es una máquina, me gusta. Sí, ¿te gusta? Sí. Sí, señor, hombre, sí, señor. Venga, ahí está. Mi amigo de John Lennon, tienen un disco vamos en directo a Nueva York. Vamos entrando en puntos comunes. Sí, señor. John Lennon y... No las aguanto mucho a ninguno de los dos. Me gustan mucho los Beatles y les reconozco autoría de grandísimos temas sin música, pero... ¿No te gusta John Lennon? Me quedo más con McCartney y con el resto que con... Felipe, este tío no vuelve más. Púntalo, nota mental. Y no luego, venga más. Luego ya Imagine, Yoko Ono y tal, ya empiezo a no solo esta temporada, sino... never. Permite. Never. Eva. Eso. Digo, ahí empiezo ya... No, bueno, yo qué sé, digo, cada uno tiene por eso. Entonces, Carlos, cada uno es sus cadaunadas, macho. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a uno que yo creo que nos gusta a todos, este por aquí. Estábamos comentando por seguir contando detalles. Keith Moon, curiosa. Comentaremos ahora más cosas de Keith Moon. Es que Keith Moon es para escribir un libro. Otro a Syd Barrett y luego pues... Para escribir un libro. Curiosamente falleció cuando estaba tomando medicación para dejar de beber. Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, si te tomas 30 de la misma en un relajante pirula, muscular, claro, si es que... lo mezclas con no sé qué y luego, pues al final, claro, y llevas, estás en el límite ya de la última gota del vaso. ¿Sabes que murió en la misma habitación, que Mama Cash de Mamas and the Papas? Mamas and the Papas, pues sí, no sí, señor, lo sí, señor. Y el ha clausurado ya esa habitación, ¿no? Ahora la han hecho un museo, porque somos... A ver quién entra. Somos así. Apenas que no fue por allí Corcovay, o alguno de estos. En Mayfair, en Londres. Mayfair es uno de los barrios más... Pigi, ¿no? 9 Curzon Place Flat, 12 Mayfair, Londres. Exactly, exactly. Así que, y el medicamento era el Hermenevir. Le encontraron, le encontraron 32 pastillas, de las cuales 26 no estaban desechas todavía. Aunque la gente dice que es que no es verdad, porque un tío que se ha drogado tanto no podía morir de una sobredosis accidental. Sabía estaba lo que estaba tratando. De todas maneras, en otro hotel también le pasó que le metió una patada a uno de los cuadros. Sin querer. Se cortó con el cristal el pie. Y si no va, creo que fue uno del promotor. Eso sería Lambert. pues que se lo encontró allí inconsciente. Desangrado casi. Y desangrado con sangre por... Y que si no le llega a hacer ahí el torniquete y poner la toalla, se habría muerto allí mismo también, una de tantas. ¿En qué concierto fue que ya colapsó, como se dice ahora? Estados Unidos. Sí, pero no sé en qué festival. En Estados Unidos lo que pasó fue todavía más curioso. Bueno, si nos referimos a la misma anécdota, por decirlo de alguna forma. Colapsó y lo reanimaron, salió y al final ya te... Duró menos de... En la siguiente canción directamente se desmayó. En el Magic Bus. Y pidieron voluntarios. Claro, pero salió un chaval del público de 19 años, pues efectivamente dijeron, vamos a ver quién sabe tocar la batería y se sabe el sello de esta gente, por favor que salga. Y se siente... Y no lo hizo mal por lo que cuentan las crónicas. Sí, un chaval de 19 años, efectivamente, seleccionado en directo sobre la marcha. ¿A quién le ha pasado eso? Eso sí que es una anécdota. ¿Te cuento otra de casi única? Kiss lo hicieron peor, porque como Kiss son tan... Pero no estamos con The Who. Como son tan rastreros, metieron de palo a un doble de Peter Criss. En uno de estos momentos en los que Peter Criss está jodido, y no puede salir a escena, le pintan y le meten de palo. No sería un Peter Criss, no estaría gordo, porque lo mismo sacan. Estaba bastante más gordo que... Estaba que ahí, les explotaban las costuras. Es como Slipknot, pues yo que sé, tocar ellos o no. Bueno, algunos... No, como los Ghost, ya puede salir el que sea. No, pero esos tocan, y además en general... Sí. Los Ghost sí, ¿ves? Hombre, los Ghost tocan. Si vas viendo quién hay detrás de las máscaras, sí, vas a empezar a sacar músicos consagrados. Los dos guitarras más o menos se reconocen por su figura, el uno más gordete, el otro un poco más delgadillo, más o menos se pueden reconocer. Slipknot, salen ahí 12 o 13... Uno consiste, claro, en que aporrea unos barriles de cerveza. Es decir, que tampoco es alguien realmente insustituible. Perdona, aporrea muy bien. Sí, no, yo toco los bombos estos grandes, porque dicen que algunos son fácilmente sustituibles. Tú tocas otras cosas. Aunque no fuesen algunos, aunque se quedasen en su casa. Bueno, como Jethro Tull, nuestro amigo Jethro Tull, que en vez de llevar cantantes, los pone ahí en un vídeo. Vaya concierto decepcionante. Y los acopla la canción. ¿Verdad? Bueno, y si no ponen un de estos ahora modernos, ¿cómo se llama? Ahora, sí, un 3D de estos. Sí, un... Una proyección. Como en Star Wars. Un holograma. Bueno, y si no, pues eso, vamos a Kraftwerk y ya está. Pues que saquen directamente a los muñecos robotizados y que lo hagan y punto. Venga. Bueno, vamos a otro de los grandes temas, donde también vamos a meter sintetizadores, otro de los grandes temas también televisivos, y con retroalimentación acústica y efectos sonoros. Un clasicazo de un discazo. Esto es el Who's Next, 1971, que fue continuación y recogida de temas y ajuste y reajuste del desastre del Lighthouse. Refugio, por llamarlo de alguna traducción. El Lighthouse era un club. Sí, lo que pasa que es que las horas... Intentaron grabar esa historia que comentaba antes. Absolutamente ecléptico de la peña que pasaba por ahí, y esto que contabas antes, pues hizo... Pero vamos, Bargain, Loving for Keeping, The Sun is Over, Getting in Tune, Behind Blue Eyes, que vamos a poner luego, Won't Get Fooled Again, que la hemos puesto antes, el Naked Eyes, que intentaremos poner luego, que también lo compraron al disco con posterioridad, vamos a ver si lo podemos poner luego en directo en la isla de Wight. O sea, si vamos a poner My Wife, que comentabas, Paco, antes también, de las que compuso en Twistle. Es decir, es un pedazo de disco de principio a fin. Entonces, bueno, pues esto está grabado también en directo en Londres, y ahí nos vamos con el Baba O'Reilly. que esta canción, imagino que lo sabéis, el Baba O'Reilly viene de la mezcla de dos nombres, de Meher Baba, que era el líder, el gurú, sí, espiritual. El líder espiritual de, de, Kate, de, perdón, de Pete Townshend, y de... Ah, que no lo digo, macho, ¿cómo se llama el otro? Terry Riley. Terry Riley, que era un músico minimalista, que es de donde él saca el comienzo con tecladitos, ¿eh? Es por este tío. Señor. Muy bien. ¿Eh? Le gustaba mucho y al final el riff de teclados es por él. Hablábamos de que a ti es tu portada favorita, sí. la de este disco del Sí, sí, sí, me encanta. Sale meando en un monolito. Un total. A mí me encanta, me gusta mucho, me encanta el disco y me gusta mucho la portada. Dicen que es en rechazo de que Stanley Kubrick no quiso aceptar el proyecto de la versión cinematográfica de Tony. Sí. Hombre, yo no veo a Kubrick haciendo esa película. Nunca se sabe. Pero vamos, lo has comentado tú, que lo mejor era la otra que tenían, la portada. Preparada. Dos, preparada de Kate Moon, travestido, luciendo peluca, corsé de mujer, sosteniendo un látigo. Pues esa me hubiera molado. Sí, más punky sería. Sí, más punky. Pero a mí está además, bien. Hablamos antes, no sé si hemos dicho, que los punkies sí. odiaban a todos los dinosaurios del rock, los Zeppelin, Pink Floyd, nada. Pero a los Who los idolatraban. Sí, y de hecho, Sex Pistols sí. Versionaron el Substitute. El Substitute. O sea, y hablaron con él y... Algo tendrá el agua cuando la bendice. Y hablaron, se encontraron tomando pelotazo con Townshend y este, los Sex Pistols le dijeron, oye, me mola... Y este les pidió casi disculpas por haberse convertido en un dinosaurio del rock. Joder. Sí, sí. Pero es que... Bueno, y también estuvieron, por ejemplo, haciendo conciertos con The Clash. Qué buenos. Claro, a mí los Clash no me molan. Además con... No, pero quiero decir, por la mezcla y el... A mí sí. La actitud de los y con mega escenarios gigantes, además. La actitud de los Who es muy punk. Muy punk. Muy punk. Es que... De hecho... Ay, tela. Y no solo la actitud en directo, sino la actitud de la vida. Es que, ojo, vaya elementos, ¿eh? The Punk and the Godfather, por ejemplo, o sea, tiene temas además directamente relacionados. Y luego están eso las personalidades, por ejemplo, de Jimmy en Cuadrofenia. Sí. Sus relaciones también con la familia, cuando se levanta por la mañana, el tema del trabajo, el tema de la novia, el tema de la música, ¿no? Las cuatro personalidades se basan en los cuatro músicos, ¿no? Sí. El tipo duro es el Daltrey, el tranquilo el Twisted. Ahora sí iba a decir Moon. No, el lunático es el Moon y el cínico es Townshend. Sí. ¿Eh? Se llama Cuadrofenia. Bueno, y luego el sonido, que estaban entonces experimentando con el sonido cuadrofónico. Sí. Pero vamos, tonelada de novedades que entraron en el mundo de la música en ese momento. Además, de una manera muy caótica y muy natural. Hay una versión cuadrofónica espontánea. En la caja super de lujo de Cuadrofenia. ¿La tienes? Sí. Sale el sonido cuadrofónico. Pero creo que no salen todos los temas, que es una faena. No salen todos los temas de Cuadrofenia, solo sale una selección, me parece. Y en directo, de hecho, al principio también se les pasaba que se confundía. Tenían un, como aquí, el técnico de sonido. Entonces tenía que entrar no sé qué sonido y no entraba. Un saludo, de hecho, una de las... un saludo a Carmen Mala, que está funcionando muy bien hoy. Sí, porque al principio no querían llevar gente con sintetizador, porque decía Townshend que eran cuatro. No querían llevar a nadie de apoyo, ni al piano, ni al... Ese. Entonces lo grababan, querían el sintetizador, el sample, y claro, en aquella época pues debía sonar cuando no debía sonar, cuando tenía que sonar no sonaba. Pasó una vez en directo que paró porque no entraba, y fue a por el tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, y lo arrastró por ahí por el escenario. Muy bien, lo que vamos a hacer nosotros con el técnico la próxima vez. Dijo, Kate Moon me parece, también se fue, al final se disolvieron todos, discutieron, es que... luego volvieron por partes, volvieron a meter al técnico y siguieron. Habláis de samples, y dice, joder, es que un sample, ¿no? Que sample era una puta cinta de cassette que pedía para que sonase. Sería un ocho pistas de esos, ¿no? Un track de esos gordos. No sé si era un ocho pistas era un cartucho. No lo sé. Los ocho pistas, yo tengo en casa alguno y es un armatoste. Yo los he llegado a ver en los coches en España. Era una matoste que solo cabía... La llaman ocho pistas porque no tenía capacidad más que para ocho canciones. Más viejo que el hilo negro este, macho. Joder, macho. ¿Y tú has llevado hasta hace dos días cinta de cassette en el coche? Sí, sí, sí. Ah, y bueno, me jode no llevarla, macho. Ah, bueno, y eso no es viejo. Y escucha, volverás a ver las cintas de cassette en los coches. Al tiempo. Pero, oye, la ACDC la han puesto a la venta y creo que son 30 y tantos euros. Están locos, bueno. Y se hinchan a vender. Sí. Yo mantengo 2000 y pico cassettes. Sí, yo también. Y además numeraditas y ordenadas. Yo las tengo. Una pegatina pequeña, numerada. Como hay que tenerlas. Una selección de las mejores. Yo las guardo, pero... Y de Estados Unidos que estaba y grababa mucho también de radio y de sitios, pues las tengo ahí. Mil y pico. ¿Eh? Mil y pico, has dicho. Mil y pico dos cintas. Mil y dos pico. Mil y pico. Sí, yo. Sí, Jesucristo. 800, 900 y tendré yo. ¿De cinta de cassette? Sí, sí. Una caja metro cúbico hasta un nivel así. Bueno, hasta un nivel aceptable. Yo tengo como máximo. Bueno, deja de contar batallitas, a lo que estamos. Mucho, bueno, pues, abuelos. Putos locos. Recordábamos antes, por dar el dato entero, lo de la guitarra y que la hincó en el techo haciendo aspavientos y molinos, o para ver si pillaba el efecto de sonido, fue en el Railway Tavern en Londres, en esa taberna del Railway. Fue cuando lo que comentábamos antes, que de pronto se quedó su hincada. La Rickenbacker. Sí, una cuenta que la gente se descojonó. Sí. el Panoli entonces, acaba de romper la guitarra. Y en otra dijeron que les pareció un efecto muy curioso. Claro, Keith Moon enseguida se animó. Y al día siguiente, pues dije, estaban todos tranquilos y la peña se iba porque no molaba. Entonces yo creo que es como cuando te caes, ¿no? Pum, te levantas y sigues. Este lo rompió y dijo, que lo he hecho a posta, ¿qué te crees? Mira, pues oye, fue el invento de espectáculo rock, ni más ni menos. Pues vamos a. Se la dedicamos a Javi. A Javi Box, compañero y amigo. Y porque, bueno, es de las que dice que le da buen rollo y bueno, pues eligió esta en concreto, es de My Generation, de 1965. Y esto es de los Mixes Stereo, edición especial de My Generation, versión alternativa número 1. A mí me recuerda también, y de hecho ahí está Keith Moon, a los Beach Boys. Le gusta música mucho. Surf. El rollo de fondo también un poco Beatles y Keith Moon, que era muy fan de todo este tipo de música. El My Generation está por un lado del disco y por otro lado hicieron también un documental donde salían los tours y temas de estudio desde 1964 hasta la muerte de Keith Moon en 1978. Así que está para ti, Javi. The Kids Are Alright. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. Sometimes I que, como dice Javi, da buen rollo esta canción, ¿eh? Sí, a él le gusta también You Better, You Bet. Porque dice que le ponen de buen humor última, y transmiten buen rollo y eso. La última buena canción que hicieron los Who, del Face Dances, ese, que es la que abre el disco. Sí. Y ya es una canción ya más metida para el mercado americano, más AOR, pero es muy buena, es muy, muy divertida esa canción. Sí, el Face Dances nos vamos al 81. O sea, el ya vamos primer disco que grabó el Kenny Jones. El Face Dances. Luego está el que reniega el Daltrey, es el siguiente. Al Chris Hart. Sí, que dice que eso es una auténtica, una reverenda mierda. Yo ese lo oí en su momento en la época, es del año 82, y recuerdo el single Atina. Y a sí, esa es prima. Recuerdo que me dejó frío. Chapestes. Vamos, dice que eso no lo... Estaban ya muy... Pero era peor. Es peor lo que sacó después. Los dos, como el que sacó este año. Es que no son discos... Exacto. No son ellos. El último son es buenos, no son buenos. Y antes sacó el Endless Wire. Es que no es bueno. Es que no. Los tengo ahí como... Me pasa como con Pink Floyd ya cuando hacen estas cosas de última hora que están ahí como de relleno, de... Ahora te vas a meter con Pink Floyd. ¿Tú qué pasa? Yo soy ultra Pink Floyd. ¿Pero tú qué pasa? Este tío, ¿dónde lo has sacado? Se ha metido con todo lo que... ¿Tú conoces? El Ender River, aunque no te guste, te lo pones y te sobas. Te duermes, te relajas. Sí, pero eso es música ascensor. No es como Picture of Lily para darte cuerda, pero... Carlos, tú tienes como yo la edición 5.1 y si escuchas el Ender River en 5.1 es diferente. Claro, si es que tenéis equipos de mierda. Pero hay que ser muy convencido para tragarte entero. A mí me tiene ganado. Pero es verdad que te sobas y está entre los dentistas y el ascensor. O sea, es una música ahí. Y el hilo musical. Easy listening, no, very easy listening. El hilo musical, sí. Que te quedas ahí ya como... Boom, y gaga. Esto es lo que me sobró de aquí, lo que me sobró de allá, y de todo lo que ha sobrado lo han echado ahí. Se me parece un poco... Comida de sobras. Igual que caso están los motos, carcas y cuatro más. Ya está. Ahí sí. Han hecho todos los discos en condiciones de los demás. Hazme la pelota, si no, no vienes. Bueno, continuamos nuestra marcha ascendente y demoledora con una de las superbandas de siempre. Nos vamos a ir a la balada, porque no hay programa, ni grupo, ni disco de rock que se precie que no tenga una composición un poquito... Bueno, tampoco es tan balada. Sí, porque luego al final... A mitad... Guitarreo. Increchendo y al final... Va dando cera. Esto, estamos hablando ni más ni menos de Behind Blue Eyes. Esto es del Who's Nest, grandísimo disco, vamos a repetir, 1971. Esto va a ir en directo, principios de este siglo... Y en este caso, pues canta así como un poco mariconado. Yo le noto un poco flojo el canadiense Bryan Adams. Le noto un poco así como... Lila. Blandengue. Gay. Bizcochón. En fin. Y recordemos también que... Un poco ecléctico incluso. Bueno, se le ve ahí un no sé. O sea, es Bryan Adams, pero bueno, y es una curiosidad. Esto hizo una versión bastante afamada, sobre todo en Yanguilandia, Los señores de la galleta fofa. Pero muy buena versión, ¿eh? Sí, sí, además con el tipo ahí... Muy buena versión. Con un mono naranja o así, metido como en una cárcel o... No sé si estaba también la chica, ¿cómo se llama? La chica negra... Es la banda sonora de una película de la chica esta negra, no me acuerdo cómo se llama, la actriz. Sí, hombre, que salía ella en el vídeo. Sí, yo es que estoy teniendo imágenes ahora mismo de... Claro, estamos hablando de Limp Bizkit. O sea, la galleta es muy buena versión, ¿eh? No, está muy bien. De hecho, pero... como pasa con tantos otros temas, la gente se piensa que la canción original es la de Limp Bizkit. Tuvo más éxito. Como ha pasado con muchísimo... Y, hombre, Limp Bizkit en esa época estaban ya muy de capa caída, y entonces también decidieron promocionar al máximo un tema de otros grande para intentar meterse un poco otra vez en los raíles. Pero bueno, grandísimo tema en directo, Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling lonely lies. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. Lonely, My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger, none of my pain and woe can show through, but my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, it's the helmet from bad news. Thank you very much. Bien. Pues eso. Que sea agradecido, sí, hombre. Seguimos avanzando. Bueno, una baladita otro. De la banda más ruidosa del mundo. Sí, con permiso. De Jimi Hendrix. Sí, señor Felipe. Forever bien. Bien. Pues iremos ahora contando ya, conforme vayamos avanzando hacia el final, anécdotas de nuestro amigo Keith. No, pues no paramos, ¿eh? Tenemos para hacer otro especial. Y en cualquier caso, nos vamos a ir a otro de los grandes temas, que es Substitute, del Jarrett Hits, 1968, lo vamos a escuchar en directo. Y esto es de las grabaciones de 1970, en la parte directo, de la Universidad de Leeds. Wow. Estabas comentando, Felipe, estabas comentando aquí hace un rato. Es el disco Live in Leeds es considerado como mucho, si no el mejor de los mejores. A partir de está ahí... Está entre los mejores. Y lo que sí te puedo decir... Siguieron todos la senda de cómo se hacía un disco en directo. Que es del año 70, volvemos a lo mismo. Joder, es que perdemos un poco la perspectiva de en qué momento se hizo ese disco. El año 70 es un disco muy cañero, que rompía con lo que era habitual. Y nadie entonces sacaba un disco como ese. Y todos los grupos, yo creo que tuvieron, al sacar el directo, tenían en mente querer emular a este disco en directo. Pues lo que además, dice... el único disco en directo que sacan en época, porque luego han tenido muchos, pero siempre lo sacan con 5 o 6 años de retraso, no sé qué. Joder. De hecho, nosotros tuvimos la suerte de verles en directo. En Madrid. En Goya. No recuerdo el año. Rima con Spinilla. Pero vamos, fue un concierto. Además de que lo tenemos en DVD, sí. HD, grabación de después pues del concierto, impresionante. Concierto, sí. Me acuerdo que había una especie de telón gigantesco muy elegante, color crimson, así como un rojo. Y estabas... Bueno, estaba porque estaba ya en la banda Zack, el hijo de... Ringo. De Ringo Starr. Estaba el hermano de Townsend. Y posiblemente el mejor bajista que puede haber ahora mismo tocando. Será en una absoluta delicia. Yo flipé absolutamente en ese concierto. ¿Cómo? Pino Paladino. Posiblemente el mejor bajista que hay. Posiblemente. Pues, además de que se ve genial, es que, joder, son todos rimas, hostias. Es que no se me ocurre nada con Dino Paladino. Todo lo que se me ocurre... Pino. De este pepino. Pues, según el Pete Townsend, hablando de... El Pete Townsend. De, porque lo que dice don, no... Don Pete. Live at least, dice, inventamos el heavy metal con nuestro primer álbum en vivo, Live at least. Al final me da la razón, Pete. El Pete este me da la razón. Dice que inventó el heavy metal. Es que es un disco muy, muy cañero, pero muy cañero. Recomendable 100%. Y la versión deluxe, pues fíjate, es ampliada y luego... Y mejorada. Ampliada y mejorada, porque tienes más canciones, porque solo salieron creo que en el disco como 9 cancioncillas. Hicieron una versión remasterizada con 13. Con 14. La remasterizada la tengo yo con 14. Eso es. Y luego, esta que tengo yo, viene con otro disco, que viene otras 26 canciones. 20 canciones. Que estuvieron 3 días tocando. No, es otro concierto ese. ¿Eh? Es una edición ya súper... Además, norte de Inglaterra, porque al fin y al cabo también luego estaba ahí, yo son de Londres. Había una competencia obvia, Liverpool, Manchester con Beatles. Y esto, pues claro, te vas a Newcastle y a Leeds, que te vas directamente casi a la frontera con Escocia. O sea, también un poco como lo de grabamos en directo, pero... La Universidad de Leeds. Vamos a conquistar a tierras norteñas. Y el disco vinilo que se ve en su época es un disco abierto, carpeta abierta como cartón, imitando a los discos piratas de la época. Sí. A los discos piratas de la época, que venían como un sello estampado y con 18 insertos, con recortes de prensa, fotografía, no sé qué. Que ese sí que es realmente complicado conseguir. ¿No lo tienes? Sí. Venga, vamos con ello. Nos vamos a ir... Bueno, ahora contamos, porque habla primero Pete Townsend, ahora contamos un poco lo que dice. 3 hit singles from our past for you. And, we don't do that one, sorry. Oh, 3 selected hit singles, the three easiest. There's Substitute, which we like more than that. Thank you. That was our first number 4. And, Happy Jack, which was our first number 1 in Germany. And funnily enough, our first big hit record in the States. And I'm a Boy, which according to the... Thank you. According to the Melody Maker, was our first number 1 in England, I think for about half an hour. Right, here we go. Starting off with Substitute. Substitute me for him. Substitute my Coke for Jim. Substitute you for my mum. At least I'll get my washing done. Substitute your lies for fact. I see right through your plastic man. I look all white, but my dad was black. My father can shoot. Bueno, fantástico el sustituto. ¿Y ahora qué nos vas a poner? ¿El My Generation? Pues para ir concluyendo, además de que nos vamos a entretener contando cosas y gamberradas del señor Keith Moon, al principio habla Pete Townshend allí en Leeds en el concierto, porque es un poco como en tiempos de Billy Roth, que entre temas pues habla y cuenta cosas al público, se dirige a la audiencia. Ahí decía básicamente que iban a tocar tres temas recientes, del pasado, y cuando dice uno, dice, bueno, esa no la vamos a tocar, así como un poco en plan gracioso. Dice, de hecho, bueno, vamos a tocar las tres más fáciles, que son las que no sabemos. Y bueno, pues va citando un poco en plan cachondo, porque una fue número uno en Alemania y otra los rankings, cita al Happy Jack, It's a Boy, y esta que es el Substitute, que dice que había sido ya número uno por lo menos durante media hora o algo así. Y entonces, pues ya pasó, acto seguido, presenta el tema en directo. Nos vamos a ir a, que tampoco podía faltar, al My Generation, tal cual. Y no dejamos de lado, como estábamos comentando, a Keith Moon. Si quieres, Paco, Felipe. Keep the Loon. Vamos a... que contamos antes la de los explosivos que puso dentro del bombo de la batería. Sí, para pero que... le cogió gustillo y los ponía, ¿verdad?, en todos los cuartos de hotel. Sobre todo los báteres. Los báteres le molaba. El váter Ferrari que aquello explotase. Sí, yo creo que en el Holiday Inn, y en el... No, también en el día de su cumpleaños. Sí, sí, sí. El día del 21, su onomástica, el 21 aniversario, aparcó el coche... No sé si un Cadillac o un Lincoln, otros dicen. Un Cadillac directamente. Lo aparcó en la piscina del hotel. Se rompió un diente y tal, pero era muy divertido. Tampoco le dejan entrar en el Flying de Massachusetts a ninguno de ellos. No, la escolaridad de por vida. De por vida, sí. De hecho, cumplía 20, pero dijo que cumplía 21 para que le dejasen beber alcohol y cositas. Joder. Hay fotografías por ahí con el Kate Moon abriendo la boca con el. Con el que le falta el piño. El piño partido, sí. Luego tenía una casa que se llamaba Tara. ¿Dónde? Debe ser por la tara suya, donde cada habitación era para hacer una fiesta, ¿eh? Tenías todos los complementos, la habitación debía ser habitación temática, fiestas temáticas. Aquí nos ponemos de ciegos de chupitos. Aquí. La única que no estaba muy contenta era su mujer, porque aparte de que la zurraba de vez en cuando... Sí, y la perseguía con un... Sí, bueno, con distintos... Con un rifle, por el y la rompió la nariz varias veces. O sea, menudo... El tipo este en estas épocas habría pasado... Saldría en la televisión y estaría encarcelado. Pero es que era un no parar. O sea, no había vicio, bronca o escándalo que le faltase prácticamente a diario. Tocaba todos los palos. Sí. Le lanzó un platillo a Pete, a Townshend, y le dañó seriamente. Y entonces Pete se volvió y le metió un guitarrazo en la cabeza y lo dejó... Una por otra, te la estaba buscando. Sí, pero que son cosas que no te las imaginas así en bandas muy habituales. Y de hecho, también Roger y Pete llegaron a las manos cuando estaban grabando en el estudio del Guadalofenia. Y Pete perdió los papeles y le soltó una hostia. Y Roger, como era muy macarra y estaba más entrenado, sí, se la devolvió de tal forma que le noqueó. Se quedó inconsciente en el suelo y se lo tuvieron que llevar al hospital. Creo que le dijo, vas por mal camino, tranquilo. Y le soltó la hostia y este ya mosqueado le soltó una que efectivamente fue directo a... No se juega. Luego, uno de los hechos más luctuosos tuvo lugar, no sé, en una fiesta, en un bar. Cuando salió, se metieron en el coche, tenía a su chofer Cornelius Neil Bolan. Sí, que también era guardaespaldas. Sí, guardaespaldas, chofer y tal. Bueno, le debieron rodear unos... Skinheads. Skinheads, cabezas rapadas, abordaron el Bentley de Kate Moon. Sí. Salió el señor Neil Bolan a apaciguar, a preguntar, a... poner orden, y este, con el ciego que llevaba, sin saber conducir, se escurrió, se metió al volante del Bentley y arrancó a toda hostia. Y varios kilómetros después se dio cuenta que llevaba o que había atropellado y estaba debajo del coche a Cornelius Neil Bolan. Exactamente, eso, la cabeza. Eso le llevó a pasarlo mal. Vamos a siempre, claro, Vamos. Vamos a comentar algo sobre la grabación del My Generation. Esto lo leí hace muchos años y, aunque intenta buscarlo de nuevo, no lo he encontrado. Pero Pues leerías alguna popular, uno popular de hace... Uno, que es lo que se leía entonces. Eso ya claro, no está ni digitalizado, es un inculable. Bueno, el Twistel era tan pejiguero, era tan meticuloso. Minimalista, tan meticuloso, que cuando estuvieron grabando el My Generation, la entrada que tiene con el bajo, que es el primer solo bajo que se graba, por cierto, pero que es muy, muy complicado técnicamente. Bueno, pues él usaba un Hofner, creo. El Hofner es el bajo este que utilizaba Paul McCartney con forma de violín, ¿no? Sí, Hofner. Pues y era muy exclusivo. Rompió una cuerda. Y no sé dónde estaban grabando, en qué estudio estaban grabando, que intentó conseguir una nueva cuerda y no había. Y tuvo que comprar un Hofner nuevo, porque además quería que fuese con un Hofner. Bueno, pues se rompió de nuevo la cuerda y creo que tuvo que comprar un segundo un bajo Hofner. Y bueno, compró un segundo, pero se juntó con tres bajos Hofner. Porque las cuerdas la había roto y no habían repuesto para una sola. A grandes males, pero grandes remedios. Muy meticuloso, era el más músico de todos y quería eso y así lo hizo, Joder. Así que por eso hemos puesto una promo con el comercial de Roto Sound Strings. Bueno, pues vamos a poner My Generation. De los... Un clasicazo que no podía faltar. De los Who, a lo mejor. People try and put us down. Talking about my generation. Just because we get a ring. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try and dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Just talking about generation. Talking about my generation. About my generation. Talking about my generation. People try and put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. They do look awful. Talking about my generation. I'd die before I get old. Talking about my generation. My generation. This is my generation. Comento un segundito, sí, claro. Que no lo hemos dicho antes, porque la gente dirá, esto es una versión especial distinta. Esto es de Primal Scoops, es decir, las primicias, lo que se saca originalmente, un take alternativo número 3 de todos los que hizo Pitchhausen en una sesión de demos entre el 64 y el 65. Pues voy a dejar el detalle de qué versión era. Vas a poner ahora Naked Eyes. Naked Eyes, si quieres, despedida en la isla de Wine. Brutal. Para que no nos va a dar tiempo a oír la parte en la que se enfrenó absoluto, pero que es muy, muy, muy, muy cañera, muy cañera. Poneros la recomendada. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por este especial. Gracias. A vosotros. No volverás. No sé si volverás. Yo creo que no. Que nos tiene amenazados. Paco. El talibán. Pero bueno, ¿a qué hacemos uno de carcas? Dos cojones y se acaban las tonterías. Ese día me lo avisáis, por favor, que voy a... Sí, ese día no te vamos a dejar en vacaciones o me voy al lavabo y hago un pis largo. Sí. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los miércoles a las 5:30, 6:30. Hoy ha sido especial. Gracias a Óscar de nuevo de Alambique Musical. Podéis escucharnos en radioarrebato.net. Vais al archivo sonoro y ahí tenéis todas las temporadas que hemos estado, todos los programas que hemos hecho este año y los anteriores. Paco, ¿dónde más? Estamos en asaltomataradiorock.com el domingo a las 9 en Spotify. Bueno, lo buscarlo. Hombre, dilo. Que lo busquéis. Joder, macho, que lo busquéis. ¿Cómo era buscarlo? Every fucking where, ya lo sabes. Ahí es donde estamos. Bueno, Carlos, cuéntanos. Despídete. Ah, pues yo, como siempre, a todos y a todas, encantado de estar aquí. Y ya llevamos dos, a pesar de todo el jaleo, en el 2021. Prepárate un Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.